La Zona Cero. El monográfico, Zona Cero. Ya estamos dentro de un episodio más, un expediente más de estos magníficos y fascinantes que nos traen, como siempre, Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Silvia, buenas. Hola. Buenas, bueno, Carlos y Silvia. Hoy hablamos, en principio, nos vamos a situar dentro de un objeto, de un artefacto en concreto, pero para situarnos en el contexto, en la familia, ¿no? Volvemos a hablar de una expresión que es de las favoritas de nuestros oyentes porque las descubrieron, y la descubrieron gracias a vosotros en muchos casos, los O-Parts, los objetos fuera de su tiempo, de muchas características, y hoy hablamos de uno de esos tipos de O-Parts. Yo creo que el más raro de todos, porque es el único que podría, vamos a ver, los O-Parts plantean un problema siempre, y es las dudas sobre su existencia, la primera, y la segunda, que los O-Parts, muchos de ellos, y tú Bruno lo sabes muy bien, asustan demasiado. Este asusta, pero no demasiado. Entonces le hace especialmente diferente, porque además es recurrente, es decir, no se ha encontrado solamente una vez, sino varias. Y lo que se ha encontrado se ha sido sometido a una serie de análisis científicos bastante conocidos y controlados, lo que ha permitido por lo menos saber que estamos ante, si esto no es un Freud, es desde luego una de las pruebas más raras de la presencia de seres inteligentes en nuestro planeta, pero no los que hay ahora mismo. Otros. Por decirlo de alguna forma. Hombre, fíjate qué raro este objeto, o varios objetos, los que vamos a tratar en el monográfico de esta noche, porque si tuviéramos que hacer una diferenciación de los O-Parts, de estos objetos que no deberían existir porque la ciencia ni la historia los admite, sí que hay O-Parts que están dentro del mundo de la historia, sí que hay O-Parts que están dentro del mundo de la antropología, cráneos, hay extraños por su morfología, incluso por los orificios que tienen, que parece que no corresponderían con la época que fueron encontrados, pero aquí entraríamos en tecnología del pasado, con lo cual es muchísimo más inquietante todavía, porque si esto es verdad, y ahora vamos a dar una serie de pruebas, lo que está evidenciando es que la tecnología como tal no solo es más antigua de la que pensamos, sino que ni siquiera su manufactura sería humana. ¿Por qué? Por la antigüedad, precisamente. Y es el caso de estas espirales que se encontraron en los Urales. Los Urales, como bien sabéis, es la frontera natural entre Europa y Asia. Y fueron encontradas por unos científicos rusos que buscaban otras cosas, evidentemente, y se encuentran con lo imposible, porque los O-Parts precisamente es eso, es cuando te encuentras cara a cara, de frente, con algo que no debería estar ahí. Y en este caso lo que no debería estar ahí eran unas espirales, una especie de muelles, unos solenoides, ahora explicaremos un poco todas las teorías que se han barajado sobre el asunto, que a primera vista, y luego los análisis así fueron confirmados, no eran naturales, es decir, obedecía a una manufactura artificial. ¿Dónde fueron encontrados? Se encuentran en el año 92, en una zona muy concreta de los Urales, en la región de Narda Krek. Estaban buscando estos científicos metales preciosos, entre ellos el oro, y a una profundidad más o menos de unos 8 o 10 metros se encuentran con estos minúsculos objetos, cientos de ellos, en forma de espiral que parecían ser artificiales. El estrato geológico donde se encontraron, que es la forma de datarlo, en cierto modo, que es la primera forma de datarlo, entre 20.000 y 318.000 años. Y aquí empieza la primera interrogante. Claro. Porque aunque sea en esa horquilla que es muy amplia, sea la fecha más reciente, 20.000 años sigue siendo una barbaridad. Sí, claro, ¿no? Claro. Ya no te quiero contar la otra, ¿no? Pero incluso los 20.000 años. Todavía, ¿no? había hombres de Neandertal por ahí. Exacto. Claro, lo primero que hicieron además fue bastante interesante, porque los científicos que, como buscaban metales preciosos, al encontrarse con algo así, es llevarlo al Instituto de Investigación Geológica de Metales Nobles de Moscú, el SENIGRI, donde las analizaron. La pieza más grande tenía 3 centímetros y la más pequeña 0,003 milímetros. Ya en principio era raro, porque había piezas de composición con cobre y otras constitución que era una especie de mezcla de molibdeno y wolframio. La verdad es que parecía que era evidente que eso eran objetos de lo que llamaríamos nanotecnología. Es decir, la nanotecnología, como ya la han oído muchos de nuestros oyentes, nos han oído hablar de ella, es el trabajo a la nanoescala, o sea, lo que sería manipular estructuras moleculares y átomos para crear con ellos materiales y máquinas a partir de su reordenamiento. Esto, obviamente, no es que esté fuera del alcance de alguien que viviera hace 20.000 años. Es que está prácticamente fuera del alcance de la mayor parte de la humanidad actual. Es decir, es una tecnología hiper sofisticada y muy extraña. La verdad es que algo así, pues obviamente llama tanto la atención que aunque no fue divulgado de una manera exagerada, porque poco había que decir de semejante absurdo, el hecho cierto es que sí alarmó lo suficiente a científicos o investigadores de lo extraño, como para que uno de ellos, que es bastante conocido, que es Uvarov, Uvarov es un científico muy cuestionado y muy polémico en Rusia, porque defiende, por decirlo de alguna manera, teorías fronterizas con la realidad. Es cierto que durante el periodo de la Unión Soviética, y esto se descubrió justo al poco del final, fue en el año 1992, había una cierta apertura para este tipo de temas. No era, en ese sentido, nunca fueron especialmente, o sea, por ejemplo, sobre Tunguska, había todo tipo y hay todo tipo de teorías, a cual más aventurada, y las autoridades soviéticas en esos casos nunca se metieron demasiado. Bueno, Uvarov, por ejemplo, era famoso porque, al igual que Lapkin, es uno de los que sostiene que hubo una especie de intervención fuera de la humanidad, fuera de nuestro mundo, en el caso de Tunguska. Bueno, pues por eso era conocido. Pues bien, Uvarov, como tenía dudas de lo que ocurría, en 1995 organizó o logró organizar otra expedición a la misma zona, y en las orillas de los ríos Kosin y Valvanyu y Narada, que son ríos pequeñitos que recorren la zona de los Urales al este de la República Oriental, la República de Komi, que es la última república, de por decirlo de una manera, de Europa, es el final, justo el límite con Asia. En el norte, los Komi son un pueblo finés, pues encontraron algo muy parecido. O sea, de nuevo volvieron a encontrarse con pequeños restos de nanoespirales de una capa geológica que tenía 100.000 años, en concreto en la zona de Valvanyu. Así que la antigüedad va subiendo, entonces ya no está en esa horquilla de los 20.000 a los 318.000, sino que ya se empezaba a hablar de los 100.000 años de antigüedad como mínimo, por lo tanto... Y existían similitudes entre los objetos. Claro, ten en cuenta que cuando se encuentran estos primeros en el año 1992, rápidamente se dividieron un poco en dos sectores dentro de la comunidad científica, y en concreto la geológica. Aquellos que pensaban que lo que habían encontrado era auténtico, es decir, que ahí estaba depositado durante miles de años, y aquellos que pensaban que era un fraude, es decir, se puso un poco en cuestión la credibilidad de estos geólogos. Y a pesar de el instituto, los laboratorios del Instituto de Investigación Geológica de Moscú, que dijo que, por supuesto, su manufactura no parecía que obedeciera a procesos naturales, de hecho, es importante resaltar que había piezas que en su composición formaba parte el cobre, un cobre muy puro, y otras cuya constitución era una mezcla de molibdeno y de wolframio. Ajá. Con lo cual aquí podemos empezar incluso a pensar en el uso que se le daría hoy a esas... Ahora lo hablamos. Por eso es cuando Valery Uvarov hace esa segunda expedición 3 años después, porque dice, si esto es verdad, tiene que haber más espirales, tiene que haber más objetos que yo pueda analizar, que yo pueda investigar, y vamos a ver si es verdad lo que él ya mantenía con otro tipo de hipótesis, como lo que acabas de comentar, una presencia extraterrestre en el pasado. Aquí hay una novedad, que eso sí que es interesante, y es que la investigación del 95 sí está muy documentada, porque Uvarov lo que hace es que lo lleva a dos sitios. Al centro de la Academia de Ciencias Rusa, en la capital del estado de Komi, de la República de Komi, que es en Skidgar, es decir, a la universidad, por lo tanto, y a la de Helsinki, en Occidente, en Finlandia, para que hicieran un análisis de lo que había encontrado, que tenían un grosor de 80 micras, o sea, 0,08 milímetros, y además consiguieron fotografías con microscopios electrónicos, incluso científicamente anotaron los modelos, son japoneses, JSM T330. Esas fotografías, que son muy famosas en todo el mundo, porque se publicaron en revistas científicas rusas, demostraron lo que ha dicho Jesús, pero sobre todo encontraron algo todavía más raro. Y es que en algún momento, algunas de estas placas, de estas pequeñas nanoespirales, habían sido cubiertos por una capa de cristal fundido, como si hubieran sido sometidas a temperaturas de 3.410 grados como mínimo. Claro, que es a la temperatura que funde el wolframio, también llamado tungsteno. Con lo cual, ¿qué hornos había que pudieran fundirse esos metales a 3.410 grados? Claro, porque me imagino que en los dos sitios donde se estudiaron estos objetos se descartó cualquier formación natural. Claro, es que los objetos son tantos, puede haber uno que, por casualidad, por las presiones tectónicas, todo lo que quieras, pues se creara esa forma de muelle. Pero es que estamos hablando de cientos de ellos, que tienen forma de muelles, de espirales, de semiespirales. Es decir, además, esa capa vítrea todavía era incluso mucho más sospechosa que el wolframio que lo contenía, porque eso indicaba de que se tuvo que formar a altas temperaturas. Solo podía ocurrir de dos formas. Si fueran naturales es porque debió haber una especie de explosión nuclear, claro, que generara esa fundición. O que realmente, si estamos hablando de piezas artificiales, de piezas manufacturadas por mano del hombre, o por lo menos por mano de alguien inteligente, pues sí que lo tuvo que incorporar dentro de un horno que tuviera estas altas temperaturas de más de 3.000 grados. Todo esto es lo que hace que, juntando las piezas, porque no olvidemos que esta expedición que hace Uvarov en el año 1995 no la hace solo, la hace en compañía de una geóloga que es Elena Batbelleva. Elena Batbelleva es muy reconocida dentro de este campo, es decir, no sospechosa de mantener hipótesis extrañas o fascinantes como las que ha mantenido siempre Uvarov. Y sin embargo, ella llega a afirmar, una vez que se hace todo este tipo de análisis, algo, entiendo yo, que muy revelador, porque cada vez son más científicos que se apuntan a esta tesis. Elena Batbelleva dice: los datos expuestos llevan a plantearnos la cuestión del posible origen extraterrestre de estos objetos. Claro, ya cuando te mete esta palabra extraterrestres para intentar explicar una hipótesis, quiere decir que ha descartado todas las demás, es decir, la formación natural y la formación de que nunca pudieron haber sido seres humanos los que enterraron estas nanoespirales en los Urales hace 100.000 años. El problema es que hay algo peor todavía, que va detrás de eso, y es qué pueden ser, es decir, qué se parece de lo que hagamos. ¿Y para qué servían? Claro, los seres humanos actuales, que se parezca a eso. Y también una forma también de situar el índice de extrañeza de este OPART. ¿Cuándo el ser humano, en qué año más o menos el ser humano estuvo capacitado para efectuar esto? Por lo menos en nuestra humanidad. A finales de los 80. O sea, hace... Sí, nada, muy poco. Es decir, porque para eso tú tenías que tener capacidad de reubicación molecular, y eso es algo muy reciente. Hombre, ten en cuenta que se hizo ocasionalmente, por ejemplo, siempre se ha utilizado recientemente, pues eso, para la fabricación de bombillas, para los tubos de rayos X, para las bujías, para los blindajes de carros de combate. Sí, sí. Pero no, pero no eso el sistema. Teníamos los españoles que interesaba tanto a Hitler, ¿verdad? Claro, pero atención, aquí hay una novedad, es decir, la escala a la que se está trabajando. Es decir, eso es lo que lo diferencia de la utilización. Es decir, por eso le llamamos nanoespirales, que es un concepto muy moderno. Es la teoría más curiosa. La teoría más curiosa lo que intenta demostrar es qué se parece de lo que hemos hecho los humanos a esto y para qué se usa. Que es la pregunta normal que se haría un científico, que es lo que hace tanto la científica rusa Comenta Jesús como el propio Uvarov. Fijaros que las respuestas son muy curiosas, porque ellos llegan a la conclusión, en base a los aumentos de 100 aumentos sobre los objetos, que parecen solenoides. Bueno, el solenoide es fundamentalmente una bobina de alambre enrollado en forma de cilindro alargado, que al transportar corriente eléctrica se asemeja a un imán, de manera que el núcleo móvil es atraído hacia una bobina cuando fluye una corriente. De esa manera se transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Bueno, eso es lo que parecen ser. Dice, bueno, ¿y para qué se puede utilizar esto? Sobre todo si están hechos de molibdeno. Pues ahí es donde está el gran problema. Y es que para los especialistas rusos no hay duda alguna. Se usan para lo mismo que lo usan los rusos ahora mismo. ¿Y qué es? Sistemas de guía de misiles. Caray. Con lo cual complica más nada el asunto. Menos, ¿no? O sea, que ya nos vamos a los asuntos militares incluso. Claro, es que al final va a ser que el Mahayana y el Mahabharata y el Ramayana tenían como varios puntos en conexión con esto, porque estamos hablando de esa especie de batallas intergalácticas que hubo en el pasado y que fueron dejando por ahí los tornillos de las naves. Pero fíjate qué curioso, es que cuando le preguntaron bueno, ¿en qué lugar del mundo podría usted encontrar actualmente algo parecido? ¿O dónde se podría encontrar por primera vez en nuestra civilización algo así? Y la respuesta es genial: en Los Álamos, Nuevo México, en junio del 45. Con la bomba atómica. Mira, en el informe que se hizo en el 29 de noviembre de 1996, en función de todos estos datos que acabamos de comentar, este informe, que está publicado y firmado por varios estudiosos rusos, dicen, por esa institución que acabamos de comentar, la que está ubicada en Moscú, comentan, entre otras cosas, que el limo que se había incorporado en las espirales se caracteriza por ser un depósito de escombros de grava y piedras redondeadas del tercer nivel, creado por la erosión de las capas de la acumulación de sedimentos y cuya datación se remontaría al Pleistoceno superior, es decir, a los 100.000 años, basándose en todo ese limo que se había ido incorporando a las espirales. Y dice otra frase reveladora: la edad de estos sedimentos y las condiciones en las que se realizaron en análisis, se excluye casi totalmente la hipótesis de que la formación de cristales de tungsteno esté conectada con el lanzamiento de cohetes desde la cercana estación espacial de Plisek, porque esto es lo que dijeron aquellos que pusieron en duda que estas espirales fueran tan antiguas. Dicen, estos son los tornillos, las espirales, que se han caído pues por algún tipo de experimento espacial que hicieron en la estación de Plisek, y lo descartaron radicalmente para que ninguno de los escépticos pudiera apoyarse en esa hipótesis. Es decir, desde ese momento ya la intervención humana, si os dais cuenta, queda totalmente excluida. Uh-huh. Cuando ya no hay intervención humana en estas espirales, ¿qué nos queda? Pero a pesar de eso, hay gente que mantiene que puede ser un fraude. Sigue con ello. Sí, hay... Bueno, es que es una respuesta lógica. Claro, lógico. Porque como es imposible, es que esto tiene es imposible. Que ser falso, ¿no? Claro. Hay dos cuestiones, además, que serían dignas de estudio. Uno, ¿por qué se encontró en ríos? Siempre. Y segundo, ¿por qué no se ha encontrado más? Claro, las dos podrían tener una respuesta por la investigación de Vale y Ubarov. No obstante, decir, hay que tener en cuenta que el trabajo actual que hace Ubarov, que es el proyecto Camelot, que no deja de ser una cosa realmente extraña, en la cual además se sabe que desde el 95 fue invitado por uno de los grupos que está vinculados a la Fundación Rockefeller, porque él sostiene, o bueno, él trabaja ahora mismo dentro de la Academia de Seguridad Nacional de Rusia, dentro del Departamento de Paleociencia y Paleontología. Paleotecnología, perdón, ya dedicado directamente a la investigación de la posibilidad de que hubiera, pues clarísimamente, presencia no humana en el pasado de la Tierra. Él fue uno de los que ha sido invitado, bueno, lo que pasa es que los informes de lo que han encontrado durante los dos últimos años no se van a publicar hasta 2012, pero él ha sido uno de los que ha llevado adelante las investigaciones últimas, tanto rusas como norteamericanas, en Tunguska, debido al centenario. La verdad es que la historia es rara como mínimo, porque nos plantea un montón de incógnitas curiosísimas. Y si esto fuera cierto, si de verdad los datos que tenemos o los datos que contamos sobre las micro espirales son verdad, pues es una prueba tremenda de la presencia extraterrestre en la Tierra. Lo que pasa es que habría que verificarlo de manera definitiva. Claro, y luego casos similares en otros lugares. Claro, él se apoya, por ejemplo, Ubarov, lógicamente, quiere defender esta hipótesis pues con todos los argumentos que él tiene a favor, que no son demasiados, porque los OPAR se caracterizan precisamente por su extrañeza, rareza y casi singularidad, ¿no?, a la hora de encontrar determinados elementos. En este caso, sí que han sido prolíficos cuando se han encontrado muchas piezas. Él mantiene una hipótesis que encajaría perfectamente en esto de las espirales de los Urales, porque él piensa que aquí en la Tierra hay una base secreta de estas, vamos a llamarlo, inteligencias alienígenas. Lo conecta y lo relaciona con el meteorito de Tunguska del año 1908. Él dice que ese meteorito, que era un meteorito, que no era una nave extraterrestre, pero que ese meteorito, cuando cae a la Tierra, es interceptado por este tipo de seres extraterrestres que tendrían una base en la Tierra. Entonces, precisamente para que no se produjera una catástrofe de una magnitud tremenda, pues ellos lo interceptan en el aire y por eso explosiona antes de que llegue a impactar contra la Tierra, en este caso en Siberia. Y entonces él, todos los elementos que se han ido encontrando a lo largo de la historia que tienen que ver con este tipo de piezas o de tecnología del pasado, lo incardina dentro de su hipótesis. Pero ahí ha rizado un poquito. Claro, sí, ahí, claro, efectivamente. De hecho, ahí se columpia bastante. Claro, porque él, por ejemplo... Por eso no le tienen en cuenta esto de las espirales, porque dice, este es el que dice lo de Tunguska, pues entonces también será una metedura de pata. El problema es querer buscar una explicación a algo que no la tiene y ahí que está. Es imposible someterlo a un análisis racional. Porque es irracional. Es imposible... Es real, pero es imposible. Claro, es como ocurre. Es decir, de hecho, cuando Ubarov acompañó a Lapkin y al grupo que está en la Universidad de Krasnoyarsk, obsesionados con la búsqueda de elementos metálicos en el entorno del impacto de Tunguska, bueno, del no impacto, porque no hizo nada, es impacto contra el suelo. Entonces, Lapkin, como es bien conocido, lo hemos comentado muchas veces en la tertulia, se centraba en un lago, un extraño lago que existe en una de las zonas afectadas, donde ellos aseguran, bueno, vamos a ver qué pasa en 2012 cuando publiquen el informe, que ha encontrado elementos... metálicos, bueno, pues, metálicos fue la palabra que utilizó cuando ya se le escapó, es decir, que los científicos rusos tenían desde hace una década más o menos las pruebas que podrían determinar que lo de Tunguska no fue, y la palabra sería exactamente natural, pero bueno. Entonces, Ubarov se ha cogido a eso de una manera, lo ha agarrado como ha podido, porque a Ubarov le sirve para explicar esto. Pero es que ese es el problema clásico de los que intentan explicar las cosas que no tienen explicación. Es que te acabas metiendo en un lío tú solo. Claro, sobre todo cuando quieren dar una teoría general. Ahí está, todos se equivocan con las teorías generales. Claro, Ubarov, por ejemplo, uno de los OPARs que también añade a su hipótesis, es uno muy famoso, que todo el mundo que haya leído algún libro de OPAR pues lo conocerá, que es la esfera negra de Ucrania. Exacto, que es posiblemente de los aparecidos en los últimos tiempos, y por últimos tiempos entendemos 20, 30 años. Sí, es anterior. Es del 75, ¿eh? Lo que ocurre tiene ya unos añitos. Solamente hasta finales de los 80, hasta entonces no se comienza a hablar en revistas, por lo menos occidentales, ¿no? Yo la esfera ucrania sigo teniendo enormes dudas, porque tanto los supuestos... bueno, primero tanto el descubridor Boris Nikolayevich Naumenko, que era un miembro del Instituto de Física... Creo, perdona, que fue en el año 91 cuando se publicó el primer artículo, por lo menos en España, sobre claro, la esfera de Ucrania. Claro, pero fíjate que es muy vieja. Muchísimo que hablar en espacio y tiempo. Es muy antigua. Teóricamente, bueno, teóricamente, por no saber con seguridad, parece que apareció una formación, bueno, se encontró entre bloques de arcilla en el año 75. Uh-huh. Sin embargo, cuando digo que es extraño, es porque el que he dicho, Boris Nikolayevich Naumenko, que era un miembro del Instituto de Física de la Tierra de Academia Rusia de Ciencias de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, como los doctores Menkov del Instituto de Física de Moscú y Valentín Fomenko de la Asociación Industrial y Científica Soyuz, no encuentro datos de ellos, nunca he encontrado nada. Entonces yo reconozco que a mí esto me extraña profundamente. No obstante, la historia es... más si sabemos lo que se supone claro. Que era esta esfera negra de Ucrania. Porque de las pocas cosas que se hicieron, me refiero a nivel científico, para datarla, para saber un poco lo que era, se hizo una radiografía de la esfera y se comprobó que el núcleo, que era semejante a medio huevo, poseía una densidad menor que cero. Es decir, que se trataba de una masa negativa. Eso es imposible. Decir, no puede estar en contacto. Era la primera muestra de antimateria de la historia. Si encima esto lo ponemos en consonancia con la antigüedad del estrato geológico donde se encontró, que era 10 millones de años, pues en fin, todo indica de que aquí claro. Sí que nos encontraríamos ante un fraude mayúsculo, porque encontrar una esfera de antimateria, eso ya tener demasiadas ya es, tragaderas. Desde luego. Ese es el problema. Se decía que cuando se abriera aquello podría provocarse algo muy parecido. Un agujero negro. Exacto, como claro. el acelerador de partículas, ¿verdad? Exacto, es verdad, nunca se comentó tuvo lo mismo. Repercusión, pero prácticamente lo que se comentó respecto a esta esfera fue lo mismo, ¿eh? Sí, se le dio muchísima importancia a una esfera minúscula, que por cierto ha aparecido esferas muy parecidas en Sudáfrica y tampoco han tenido... Pero esas tienen ya una explicación científica racional, lógica. Y parece que son formaciones naturales. Exacto. Y son naturales, no son artificiales. Lo que pasa es que esta en concreto sí tenía como unas estrías alrededor, en su ecuador, y esas estrías decían que no podían ser naturales, sino que eran artificiales. Pero bueno, ya digo que esto es otro de los elementos tecnológicos que intentan, pues, personas como Uvarov llevar un poco... a su ascua para justificar esa presencia extraterrestre y tecnológica en el pasado. Uh-huh. Yo creo que hay otro tipo de argumentos mucho más sólidos que el de la esfera negra de Ucrania. Pero bueno, lo citamos porque no deja de ser otro de los temas recurrentes en los libros de Opar. Es el lado oscuro, es la esfera negra. Nunca mejor dicho. Es un huevecito, ¿eh? De momento, porque aún hay incógnitas al respecto con esas... espirales, nanoespirales, para ser exactos, encontradas en los Urales, que independientemente de las diferentes teorías, en sí mismo sí que tienen y presentan varios enigmas de difícil resolución. Por el momento. Por el momento. Si alguien quiere ver fotografías aparte de internet, la verdad es que hay pocos libros de esta temática, pero hay uno donde sí aparecen estas fotografías en color, que es el de Luc Purgin, que es Enigmas arqueológicas, un libro que publicó Tim Burmas hace unos pocos años, en el año 2000. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias a los dos. Hasta luego. Pues vamos botando la esfera. Tomar unos muellecitos. Ya verás cómo es. Pero no la abras, ¿eh? Vale.